Esa es la experiencia fuerte de nuestros barrios. Y por eso un hombre sintió el cariño de ustedes. Y él, siendo de otro lado, se vino a vivir en medio de ustedes. Y ustedes le robaron el corazón. Uno no es solamente porque tiene una idea en la cabeza, sino porque el otro se hace parte de su corazón, de su familia, de su ser. Rodolfo se enamoró de esta tierra. Rodolfo se enamoró de este lugar. Y Rodolfo se vino a vivir acá.